Juego, escrito por La Venus 6, leído por Mistborn Hero. Fandom Chihayafuru. Relaciones: Ayase Chihaya, Mashima Taichi, Wataya Arata. Realmente todos estaban sorprendidos por aquella revelación. No era el hecho que Chihaya, Taichi y Arata decidieran estudiar carreras difíciles y mantener su amor al Karuta. No fue que Taichi y Arata decidieran al mismo tiempo declarar su amor a su amiga de la infancia. Lo que nadie se esperaba era que ella eligiera a los dos y que ellos aceptaran eso. Ahora ellos están viviendo juntos en Kioto. Sus familiares no pueden convencerlos de esta locura. La madre de Taichi estaba mortificada, pero no pudo detenerle. Las tradiciones japonesas sobre las relaciones no eran juego. Además, que la sociedad no estaba lista para la mente alocada de ese trío. Pero ellos son jóvenes, inexpertos en la sociedad tradicional, pero expertos en los nuevos cambios y horizontes que se están dando. Así que, en medio de Kioto, se encontraban viviendo en un menaje, una trigamia. Y es que el amor de Chihaya por ese par era tan grande como su amor a Karuta. Y ellos amaban a la chica, la han seguido en todo, inclusive por su pasión al juego. ¿Por qué no seguirla con esta nueva pasión? Y más cuando ellos son la razón de la pasión. Los tres estaban de acuerdo. Los tres eran amigos. Los tres se amaban. No había ganador, no había perdedor. Todo queda entre amigos. Los quehaceres del hogar eran divididos entre ellos. El dinero para gastos era apartado por cada uno. Una habitación con literas para Arata y Taichi. Una habitación con una cama grande para Chihaya. Cualquiera pensaría que es una cama enorme para ella, pero a esa cama le falta espacio cuando el sexo inicia. Porque la chica de la larga cabellera castellana, con los ojos de miel tan grandes y brillosos, con una enorme sonrisa, les propuso un convenio. Jugar Karuta. Ellos no se sorprendieron por esta propuesta. La idea era simple. No dejarían de entrenar Karuta. Además, el premio sería relaciones sexuales. Si Arata o Taichi esperaban tener sexo con Chihaya, tendrían que jugar contra ella. Las reglas eran sencillas. Primero, si ambos deseaban intimidar con la joven por separado, deberían competir entre ellos. El que gane podría tomarla de primero. El perdedor esperaría. Segundo, si deseaban un trío, habrían de enfrentarse en un 2-3. Los dos deben jugar. Así de simple. Sin embargo, Taichi como Arata no vieron la trampa. O, mejor dicho, las letras pequeñas ocultas. El Karuta era un juego mental, en el cual deben de estar concentrados para ganar. En consecuencia, venía el agotamiento mental. Por lo tanto, ambos tendrían una rendición sexual baja o nula. La libido disminuido provocaba insatisfacción. Además, si planeaban alguna fantasía sexual, no podrían desarrollarla, ya que pensar les dolería la cabeza o tendrían mareos. Por eso, al finalizar el juego, los tres caerían dormidos en esa gran cama y el acto sexual no se consumía. Tendrían que practicar más para que el siguiente juego no los desgaste mentalmente. Fin. Gracias por escuchar. Esto se ha grabado para Blue Dreaming, para el... para el intercambio informal de Twitter de Podfic. Espero que lo disfruten y que tengan un gran día, noche, día, lo que quieran.